postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Típico de escuela, se quedan interminables horas aprendiendo a responder preguntas. Pero justo ahora haremos lo contrario. Nos centraremos en preguntas de las que no hay respuesta por aprender, porque se desconocen. Cuando niño solía interrogarme sobre muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué se sentiría si un perro? ¿Sienten dolor los peces? ¿Qué hay de los insectos? ¿Fue el Big Bang solo un accidente? ¿Existe un Dios? De ser así, ¿cómo aseguramos que es él y no ella? ¿Por qué tanta gente inocente y animales sufren cosas terribles? ¿En verdad hay un plan trazado de mi vida? ¿Está por escribirse el futuro o ya está escrito, solo que no podemos verlo? Pero si tengo libre albedrío, es decir, ¿quién soy a fin de cuentas? ¿Acaso soy una máquina biológica? Entonces, ¿por qué soy consciente? ¿Qué es la conciencia? ¿Serán los robots conscientes algún día? Quiero suponer que algún día me dirán las respuestas a todas estas preguntas. Alguien debe saberlas, ¿no? Pues, ¿qué creen? Nadie sabe. La mayoría de estas preguntas me confunden ahora más que nunca, pero bucear en ellas es emocionante, porque te llevan a la frontera del conocimiento y nunca sabes qué hallarás ahí. Entonces, dos preguntas. Preguntas que nadie en la Tierra tiene la respuesta. A veces, cuando voy en un largo viaje de avión, miro fijamente esas montañas y desiertos e intento meter en mi cabeza la vastedad de la Tierra. Entonces recuerdo que hay un objeto que a diario vemos en el que cabría un millón de tierras enteras, el Sol, que parece imposiblemente grande, pero en el gran esquema de cosas es una insignificancia, una de casi 400 mil millones de estrellas de la Vía Láctea, que puedes ver en una noche clara como una pálida neblina blanca extendida en el cielo. Y se pone peor. Quizás hay 100 mil millones de galaxias detectables por nuestros telescopios. Si cada estrella fuera del tamaño de un grano de arena, tan solo la Vía Láctea tendría suficientes para llenar una playa de 10 por 10 metros por un metro de profundidad de arena. La Tierra entera no tiene playas suficientes para representar las estrellas de todo el universo. Una playa así se extendería por cientos de millones de kilómetros. Bendito Stephen Hawking. Eso es un montón de estrellas. Pero él y otros físicos ahora creen en una realidad que es inconcebiblemente más grande todavía. Es decir, primero que nada, que las 100.000 millones de galaxias al alcance de nuestros telescopios son probablemente una fracción minúscula del total. El espacio mismo se está expandiendo a paso acelerado. La vasta mayoría de las galaxias se separan de nosotros tan rápido que su luz quizás nunca nos alcance. Aún así, nuestra realidad física aquí en la Tierra está íntimamente conectada con esas galaxias invisibles. Podemos pensar en ellas como parte de nuestro universo. Constituyen un gigante edificio que obedece las mismas leyes físicas con los mismos átomos, electrones, protones, quarks, neutrinos. Eso de lo que estamos hechos tú y yo. Sin embargo, recientes teorías de la física, también la llamada teoría de cuerdas, nos dicen que podría haber infinidad de otros universos compuestos de tipos de partículas diferentes, que obedecen a leyes diferentes. La mayoría de estos universos no podrían sustentar nunca la vida y podrían existir en un abrir y cerrar de un nanosegundo. Aún así, combinados forman un vasto multiverso de posibles universos de hasta 11 dimensiones que presentan maravillas más allá de nuestra más devocada imaginación. La versión imperante de la teoría de cuerdas predice un multiverso formado de 10 a 500 universos. Esto es, uno seguido de 500 ceros, un número tan vasto que si cada átomo en nuestro universo observable tuviera su propio universo y todos los átomos en todos esos universos tuvieran cada uno sus propios universos y repitiéramos esto por dos ciclos más, tendríamos todavía una diminuta fracción del total, esto es 14 veces un trillón, uno seguido de 18 ceros de un trillonésimo. Pero incluso este número es diminuto comparado con otro número infinito. Algunos físicos piensan que el espacio-tiempo continuo es cabalmente infinito, que contiene un número infinito de los llamados universos de bolsillo con propiedades variadas. ¿Cómo está tu cerebro? La teoría cuántica agrega una arruga entera más. Esto es, la teoría ha sido probada más allá de toda duda, pero su interpretación es inquietante, y algunos físicos piensan que para poder apaciguarnos, si imaginamos que ese enorme número de universos paralelos se está propagando a cada momento, y muchos de estos universos serían en efecto muy parecidos a nuestro mundo, e incluirían múltiples copias de uno. En uno de tales universos te graduarías con honores, y te casarías con la persona de tus sueños, en otro no tanto así. Todavía hay algunos científicos que dirían disparates. La única respuesta significativa a la pregunta de cuántos universos existen es uno. Solo un universo. Algunos cuantos filósofos y místicos discutirían que incluso nuestro propio universo es una ilusión. Entonces, como puedes ver ahora mismo, no hay consenso en esta pregunta, ni de cerca. Todo lo que sabemos es que la respuesta está en algún lugar entre cero e infinito. Creo que sabemos algo más. Estamos en una era de lo más fabulosa para estudiar física. Quizá estamos experimentando el cambio de paradigma más grande del conocimiento que la humanidad haya visto. En algún lugar allá afuera, en el vasto universo, seguramente hay infinidad de otros planetas repletos de vida. ¿Pero por qué no vemos evidencia de ello? Bueno, esta es la famosa pregunta hecha por Enrico Fermi en 1950. ¿Dónde están todos? Teorías conspirativas afirman que los ovnis nos visitan a cada rato y los informes simplemente se ocultan, pero honestamente no son nada convincentes. Pero eso deja un acertijo real. El año pasado, el observatorio espacial Kepler encontró cientos de planetas cerca de estrellas cercanas. Si extrapolan esos datos, parece que podría haber 1.000 millones de planetas en nuestra propia galaxia. Si una 10.000 tiene condiciones que pudieran superar una forma de vida, eso es además 50 millones de posibles planetas que albergan vida justo aquí en la Vía Láctea. Aquí el acertijo. Nuestra Tierra no se formó hasta pasado cerca de 9.000 millones de años tras el Big Bang. Infinidad de otros planetas en nuestra galaxia debieron haberse formado mucho antes, dando ocasión a la creación de vida. Miles de millones o ciertamente muchos millones de años antes de que ocurriera en la Tierra. Si solo en unos cuantos de ellos se propagó vida inteligente y empezaron a crear tecnologías, esas tecnologías habrían tenido millones de años para crecer en complejidad y poder. En la Tierra hemos visto la drástica aceleración que puede lograr la tecnología en solo 100 años. En millones de años, una civilización alienígena inteligente podría fácilmente verse diseminado por la galaxia, quizás creando artefactos recolectores de energía, o flotas de naves colonizadoras, o obras de arte gloriosas que inundan el cielo nocturno. Al menos pensaríamos que nos revelarían su presencia, deliberadamente o no, mediante sus señales electromagnéticas de algún tipo u otro, y aún no vemos evidencia convincente de ello. ¿Por qué? Bueno, existen numerosas respuestas posibles, algunas muy oscuras. Quizá una sola civilización superinteligente ha tomado en efecto la galaxia y ha impuesto un estricto silencio radial porque tiene paranoia de competidores potenciales. Está sentado ahí listo para anular cualquier cosa que sea una amenaza. O quizá no existe esa inteligencia. O quizá la evolución de una inteligencia capaz de crear tecnología sofisticada es mucho más rara de lo que suponemos. Después de todo, solo ocurrió una vez en la Tierra hace 4.000 millones de años. Quizá incluso eso fue increíblemente fortuito. Quizás somos la primera civilización en nuestra galaxia, o quizás la civilización porta consigo las semillas de su propia destrucción en su incapacidad de controlar las tecnologías que crea. Pero hay numerosas respuestas más prometedoras. Primero, no buscamos con ahínco y gastamos una cantidad irrisoria de dinero. Solo una diminuta fracción de estrellas en nuestra galaxia ha sido vista de cerca en busca de señales interesantes. Y quizá no buscamos en el camino correcto. Quizá cuando las civilizaciones se desarrollaron, pronto descubrieron tecnologías de comunicación mucho más sofisticadas y útiles que las ondas electromagnéticas. Quizá toda la acción ocurre dentro de la misteriosa y recientemente descubierta materia oscura o energía oscura que parece construir más de la masa del universo. O quizá miramos con la escala incorrecta. Quizá las civilizaciones inteligentes se dieron cuenta que la vida, en el fondo, solo son patrones complejos de información que interactúan bellamente entre sí y que eso puede suceder con más eficiencia a pequeña escala. Así como en la Tierra los voluminosos sistemas de estéreo se encogieron en bellos y pequeños iPods, quizá la inteligencia misma, para reducir su huella de carbono en el ambiente, se volvió microscópica. Entonces el sistema solar podría estar repleto de alienígenas y simplemente no lo notamos. Quizá las ideas mismas en nuestras cabezas son una forma de vida alienígena. Bueno, de acuerdo, esa es una idea loca. Los alienígenas me hicieron decirlo. Pero es fabuloso pensar que las ideas parezcan tener una vida propia que trasciendan a sus creadores. Quizá la vida biológica es solo una fase de tránsito. Bueno, dentro de los próximos 15 años podríamos empezar a ver información espectroscópica real de planetas cercanos que prometan revelar lo amables que podrían ser. Mientras tanto, CETI está publicando sus datos para que millones de ciudadanos científicos, quizás tú incluido, puedan unir el poder de las masas en la búsqueda. Y aquí en la Tierra, experimentos asombrosos intentan crear vida de cero, vida que podría ser diferente a las formas de ADN que conocemos. Todo esto nos servirá para entender si el universo está repleto de vida o si en efecto solo somos nosotros. Cual sea la respuesta, a su manera es impresionante, porque aunque estuviéramos solos, el hecho de que pensamos, que soñamos y hacemos estas preguntas podría convertirse en uno de los hechos más importantes del universo. Y tengo una buena noticia más que dar. La búsqueda de conocimiento y entendimiento nunca será aburrida, no lo es, sino todo lo contrario. Cuanto más sabes, más asombroso parece el mundo. Y son las locas posibilidades, las preguntas sin respuestas. El desierto sin bendición. Curiosidad persiste. El desierto sin bendición. El desierto sin bendición. El desierto sin bendición. El desierto sin bendición. El desierto sin bendición. El desierto sin bendición. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. Cierto. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. De tiempo somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. La música en este programa es a la corta o a la larga, ya se sabe. Los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie. Las bocas del tiempo cuentan el viaje. La música en este programa es... Muy buenas noches, bienvenidos al Desierto sin Ventilador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Mi nombre es Satélite Yago y les voy a estar pasando música hoy y a partir de ahora hasta las 2 de la mañana. Me he dado cuenta de que es demasiado, no me da el cuero, digamos, de hacer 3 horas de programa, aparte de que el programa ya no es lo mismo que antes y ha mutado y creo que encaja justo en 2 horas y que si no, yo creo que a mitad de año voy a morir. En un sentido figurado, ¿no? Vamos a hoy vamos a pasar música como todos los jueves a la noche y vamos a comenzar con un EP o un disco full álbum. Ya no se entiende bien cómo son, bueno, las bandas de punk son cortitas. Este demo no es demo, es EP o full álbum como le dicen ellos, de una banda que se llama Cursi No Muere y los cursis no mueren. 4 temas tiene este EP que dura 6 minutos y las canciones son Fotografías, Perdidos en Traslación, De un momento a otro podemos perdernos y Viajes. Así que vamos a comenzar esta noche lisérgica aquí en Radio Voces escuchando Cursi No Muere. Siempre gracias por haberme. Estábamos escuchando recién con su EP llamado Perdidos en Traslación, con 4 canciones al palo llamadas Fotografías, Perdidos en Traslación, como se llama su disco. En un momento a otro podemos perdernos y Viajes. Pueden encontrar esta banda en su Bandcamp, que es cursinomuere.bandcamp.com. Y ahora vamos a pasar un tema pedido de Lucía, que está escuchando atentamente. Un saludo para ella y para su muela, que seguramente le está abrazando con cariño. Es que esa noche yo andaba mal, no podía mirarte a los ojos. Creo haberte evadido y hasta me fui sin saludar. Me desconcierta volverte a ver, un precio promocional. Pero la verdad es que sufro de una baja pasión de ansiedad. Y cuando me dan ganas te uso, sé que está mal. Thank you. vez que me dan ganas de eso, está mal. Subo al tren y me quiero tirar. Están todos perdidos mirando el celular. Idos, nadie dice nada de nada, de nada, de nadie. Porque siempre es tarde, padre, madre y sangre. Y no ven la vida que se está oxidando mientras todos los días van pasando iguales. Sube al tren del conurbano, hermano cósmico de tal. Aún te extraño. The things you say. canción Garbage. Después escuchábamos Radiohead con Knife Out del disco Amnesia. Y ahora vamos a escuchar un cuento de Cortázar. Miraba el árbol del patio, que ya es un esqueleto negro contra este cielo gris y bajo y con nieve de París en diciembre, que nadie creo que pintó mejor que Masqué. Es un día para no moverse de casa, para inventar ceremonias de interior, para leer, por ejemplo, un pasaje de Rayuela, que con esa claridad que es la característica dominante de su estilo, dice: que con esa claridad que es la característica dominante de su estilo, dice: apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias, en salvajes zambonios, en sustados exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que convulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el primalciato de Romanina al que se le han dejado caer unas fíbulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfeuños. Apenas se entreplumaban, algo como un lucordio los encrestoreaba, los extrayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca plumia del orgullo, los esproemios del merpasmo en una sobreomítica agopausa. Evoí. Volposados en la cresta del Murelio se sentían Valparamar, perlinos y maguros, temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolvía en un profundo pínice, en niolamas de agudas tendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordenaban hasta el límite de las gufias. Y ahora nos trasladamos a un lugar en el tiempo cercano, que habrán 2 semanas, que fue durante la luna llena. Chao, chicos. Como iba diciendo, bajo la luna llena surgió y pasó todo esto que vamos a escuchar en este instante, en el cual se encuentran como protagonistas Hernán Ocampo y Evelyn Vergara, que tocaron en el pasto y bajo la luz de la luna una canción de Ensamble Peripecia llamada Berto, que vamos a escuchar ahora. Y nada, eso, disfrútenlo porque el tema es muy lindo, la pasas muy bien, más si tenés alterados tus sentidos con algún agregado a tu cuerpo, como el mate. El mate también es una droga, igual que el café, igual que el té, igual que las milanesas. mesas, igual que ese ruido. Bueno, vamos a hacer un tema de lindo solar. No, estoy muy cerca de escenario. Qué bajo. El desierto. El desierto. El desierto.

Entonces lo pasaron a la dirección de investigación. Pedí hablar con el entonces director del hospital, el comisario mayor en Angulo, y me dijo que me quedara tranquilo 11 años sin poder abrazarla, sin poder darle un beso a Peli. Muy pegota, como decimos nosotros. Era muy pegota con nosotros, conmigo más, conmigo. Y nosotros, digo nosotros familiares, la buscábamos por todos los lugares donde creíamos que podía haber sido llevada. La buscamos por los caminos adyacentes a las rutas, fuimos por los basurales, sin resultado. Fuimos a Catamarca, tampoco había problema, porque no había vehículo, porque no había combustible, porque el combustible que le daban era poco, o había porque carecían de cubiertas el vehículo. Entonces yo le dije que iba a intentar buscar alguien que me preste plata para ver si conseguíamos combustible. Cada vez se me hace más difícil, pero no es imposible. Seguiré luchando, seguiré buscando, buscando a Peli, porque no puede ser que se la haya tragado la tierra. Yo, en este momento, puedo pedirle a todos los que están sufriendo un problema con la justicia, que son muchos, que nos tenemos que unir, tenemos que trabajar para que esto no ocurra. El 26 de abril de 2005, Peli Mercado fue secuestrada por las redes de trata en complicidad con la policía y el Poder Judicial. Este año se cumplen 12 años de la desaparición de Peli. Y todavía la seguimos buscando. El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. Y ahora vamos a seguir escuchando punk y vamos a escuchar un disco de Los Cabrones que se llama Veneno para Yatis. ¡Policía! ¡Metropolitana, apelate! La bacana ya empezó. La represión empezó. La represión, son doctores inocentes que reclaman lo que les pertenece. Son doctores inocentes que reclaman lo que les pertenece. Policía, metropolitana, apelate. La bacana ya empezó. La represión empezó. La represión, son doctores inocentes que reclaman lo que les pertenece. Son doctores inocentes que reclaman lo que les pertenece. ¡Gracias! alguno que hace algo y dicen, es fuego. No, y vos haces algo y después te tapunes y te fue. Noticias. El desierto sin ventilador. Estamos contentos. Estamos alegres porque en todas las plazas le estamos pegando a este gobierno antinacional y antipopular con lo que más le duele al enemigo, que es con la plaza movilizada y organizada y luchando como siempre. Para nosotros esto no es un aprendizaje nuevo, lo hicimos durante tantos años. Estamos luchando, estamos resistiendo y estamos en contra de este gobierno nacional. Nuestro pueblo, los pueblos latinoamericanos siempre fueron antiimperialistas. Y tenemos la figura que tanto nos iluminó, como fue Ernesto Che Guevara, como fue Agustín Toco, como fueron tantos compañeros desaparecidos que lucharon contra el imperialismo, contra los gobiernos nacionales. Entonces, nosotros hoy, en este momento, queremos decir, fue acertado el tema de confesionar y agruparnos en torno a estos tres puntos. 40 años por el golpe militar, en contra de la política de Macri, en contra del imperialismo que simboliza en este momento Obama, porque estas cosas son los que nos unen. Tenemos que saber leer que esta organización, que esta plaza con gente tuvo la capacidad de sobrepasar las diferencias políticas para que pudiéramos estar juntos y compartiendo. Esto nos demuestra, leamos, que esta necesaria, estamos unidos en lo fundamental, que es la lucha contra las políticas que oprimen a nuestro pueblo. Por eso queremos decir, estamos por los juicios de la humanidad y estamos declarando. En esta plaza el año pasado dijimos, no han sido convocados para dar el testimonio, y nos costó, como nos costó a todos los compañeros presos políticos, ir a dar su testimonio después de 40 años. Pero esto no es un trabajo solamente los testimonios, son de las abogadas querellantes, son del equipo interdisciplinario, son de todos los compañeros que estuvieron acompañando en el juicio. Pero les decimos también a todos los compañeros que aquí están presentes, no es por nosotros, estamos juzgando en estos juicios de lesa humanidad a quienes destruyeron a nuestro país, a quienes avasallaron los derechos de todos los argentinos. Entonces, debemos acompañar estos juicios, debemos ver que si nosotros no le hacemos la justa sentencia a estos genocidas, tenemos el riesgo de que nos vuelvan a pasar. Entonces, nosotros adquirimos nuevamente, estamos llegando al final de este juicio, estamos ya en el periodo de los alegatos. Los convidamos, los alentamos, los llamamos a que nos acompañen y nos apoyen, porque nosotros, después de esto, vendrán otro juicio. En la medida en que nosotros nos unamos en las cuestiones fundamentales, vamos a derrotar y va a ser mucho más rápido la derrota de este proyecto antinacional y antipopular. Un abrazo grande, compañeros, y estoy muy contento por estar tantos jóvenes aquí presentes celebrando la memoria. Un abrazo grande a todos, compañeros. hoy 24 de marzo, toda la plaza, 19 horas, por Peli, por Romina Ríos, por todos los desaparecidos y por todos esos hijos de puta. El desierto sin ventilador. Shaka, as the great warrior. A mí como que no me gusta mucho el reggae, pero hay un tipo de reggae que se llama dub. Y ese sí me gusta. Y esto que estamos escuchando ahora es Ya Shaka. Shaka, Shaka, as the great warrior. Dub, Steel and Dance Style, dice acá entre paréntesis esta canción que se llama Deliverance and Kingdom Dub de Ya Shaka. Y ahora vamos a escuchar una canción que tiene una hora en su nombre. Por una confesión científica. Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Hace unos 20 años el espejo delató los primeros claros bajo la melena encubridora y hoy me provoca estremecimientos de horror el luminoso reflejo de mi calva en vidrieras y ventanas y ventanillas. Cada pelo que pierdo

Muy bien, hemos llegado al final del tercer programa de esta temporada nueva del Desierto Sin Ventilador. Mi nombre es Atleti Yago y nos volveremos a encontrar la semana que viene a partir de las 12 de la noche después de Aldea Global aquí por Radio Voces 87.7. Muchas gracias a la gente que escuchó desde el principio, los que se sumaron a la mitad y a los que recién se conectan a la radio o a la página. Esto es El Desierto Sin Ventilador y hasta la semana que viene. Una experiencia sonorizantemente lisérgica.